Domingo al mediodía, segundo día del Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis aquí en la ciudad de Trelew. Estamos con un grupo de compañeras, de actrices, de estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes, muy jovencísimas, que si pudieran verlas están llenas de brillos, de glitter, ¿no? De mucho, mucho brillo y mucho color, y vestidas con muchísimos colores, y me contaban que muchas de ustedes era la primera vez que se acercaban a un encuentro. Sí, sí, acá todas. Sí, todas. ¿Todas? Sí, somos vinieron todas. ¿Cuántas vinieron en grupo? 200, ¿cómo? O sea, vinimos tres micros, entre La Plata, Moreno, la Universidad Nacional de las Artes, la EMAD y un par de agrupaciones independientes más. Bien, y ustedes, ¿es la primera vez que participan de un encuentro y cómo lo están viviendo? ¿Quién quiere contar? Es hermoso, es mágico, como que se respira sororidad todo el tiempo y las conexiones... Es increíble, en el micro, por ejemplo, se arman debates entre nosotras de un montón de cosas que hablamos, no sé, como cosas que por ahí son tabú y en ciertos ámbitos no nos da como hablar, y vamos, nos vamos uniendo, hay compañeras también, o sea, hay una chica de España y como que es un montón. Como mucho debate, mucho amor, y aparte como en los talleres, cada una que va, como estamos a talleres diferentes para hacer un debate más rico en cuanto a muchos conocimientos, y siento que esto es un crecimiento enorme, y el feminismo, como nos toca a todas, muy, no sé. Ayer hablábamos de que sentíamos que era el mar, o sea, que somos una ola, hablábamos de, sí, empezamos sí. A filosofar, y era como, loco, ¿vieron el mar? Una compañera que se llama Mika empezó a decir, sí, la ola es quilombo, quilombo, quilombo, paz, para volver a hacer quilombo y que de nuevo se vuelva a deshacer, es eso, nosotras somos eso. Además, conocernos del espacio cotidiano y encontrarnos acá en esta sororidad y acompañamiento que no vivimos cotidianamente, y encontrarnos en este espacio y charlando cosas que, si bien sí charlamos y discutimos, acá vamos como mucho más a fondo y nos animamos a abrirnos desde otro lado y a compartir cosas que quizás no nos habíamos permitido abrirnos con otras compañeras antes. Ustedes son muy jovencísimas, alrededor de los 20 años, 18, 20, 22. ¿Qué fue, qué pasó este tiempo que decidieron venir? ¿Qué pasó otros años que no habían venido? ¿Y qué se despertó? ¿Y qué hace que estén acá tan lejos de sus casas? A mí particularmente, yo creo que la lucha por el aborto nos organizó políticamente a muchas, a muches. Y creo que la necesidad esta de bueno, nos están coartando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, cuántos derechos más nos están quitando, cuántas libertades más tenemos y no somos conscientes, y como esta sororidad de la que hablaba mi compa, es como, se respira eso, se respira sororidad y libertad, y la verdad que otros años tal vez me parecía súper lejano, y este año particularmente fue un año que con la lucha del aborto y el feminismo como me invadió personalmente y políticamente muy fuerte, entonces es como una trinchera para venir a recuperar conocimientos, a hacer un poco de catarsis y a salir de vuelta a pelear para que el año que viene en el Congreso vuelva a salir la media sanción y la sanción entera en el Senado. ¿Qué le dirían a una piba de la edad de ustedes que todavía no vivió esta experiencia? Que venga, que se anime, que no tenga miedo, que esto es mucho amor, mucho conocimiento y sororidad ante todo, compañerismo, y que... La estamos esperando, que sí. Es inherente, que en algún momento va a venir igual, como, se va a acercar al feminismo de cualquier manera, porque en los grupos donde hay mujeres se genera, es natural, el feminismo está en nosotras. Como. Sí, que se dé el espacio a conocer, como quizás... no te gusta o no te cabe, pero poder conocer y entender qué es lo que no te gusta y hacerte cargo de eso, porque también seguir todo lo que, como lo que dice el barullo y los medios hegemónicos, como no es lo que está pasando realmente, y hasta que no te lo cuenta una compañera y lo sentís en carne viva, como vení, probalo, y si ves que no te gusta, buenísimo, y lo vamos a respetar, pero hacete cargo de que lo viniste y sabés qué es eso. Que se den el lugar a conocerse de otros ámbitos, otras formas, y que lo que sucede acá es hermoso, y que son primerizas en esto del feminismo, que igual se metan, que es hermoso. Y que nosotras también. Porque nosotras también. Y a mí me parece que la organización de las mujeres, a nosotras nos pasó este año en la Facultad de Artes Dramáticas, que a principio de año, en realidad desde el año pasado, empezamos a construir de tal manera el feminismo en nuestro mismo lugar, que es la facultad, porque prácticamente vivimos ahí, y que este año se pudo hacer ser real todo esto utópico que veníamos craneando, porque fue craneado el año pasado, en abrirnos a asambleas de, para mujeres en nuestra propia facultad, y que el género, digamos, pisó muy fuerte a principio de año de este año de nuestra facu, y que ahí nos empezamos a empoderar todas, porque bueno, nos dimos cuenta que en nuestra misma facultad, que es de artes y que van hombres y que van disidencia y que van mujeres, nos dimos cuenta que los varones heterosexuales que hay y existen en nuestra facultad y en la Universidad Nacional de Artes, aunque no lo crean, pecan, por así decirlo bien cristianamente, en que son unos privilegiados y que de repente son inconscientes, porque es real, en lo que, en lo mal que nos hacen. Y eso nos hizo más combativas y nos empoderó a nosotras las mujeres en nuestra facultad. Eso me parece que es lo que sucedió este año. También, si no nos organizamos nosotras, ¿quién nos va a organizar? No, es esa, la autogestión. Sí, y el flash de repente ser amigas y justo nosotras somos compañeras de curso y nos vemos 8 horas semanales y de repente encontrarnos en un micro a la 1 de la mañana o ayer en el mar a oscuras tomando un fernet y fumando, contándonos cosas que no habíamos sentido la contención en ningún otro momento, y tal vez si no hubiéramos venido acá nunca nos hubiéramos abierto como lo estuvimos haciendo. Y nada, es genial conocerse desde otro lado. Se va a caer. Se va a caer.